mañana, mi Señor. Escucha mi voz, recibe mi oración. Solo en ti encuentro luz y dirección. Mi escudo, mi fuerza, mi gran Redentor. Tú eres fiel, tú eres justo. Guías mis pasos, me llevas seguro. En tu amor, en tu verdad, quiero habitar, quiero descansar. Oh Señor, en ti confío. Guárdame siempre. Say.